Hola, soy Ana Oberlin, soy abogada, trabajo en la unidad especializada en delitos de lesa humanidad de la jurisdicción de Rosario y participé como fiscal ad hoc en la causa que se conoce como FESET junto al fiscal general Adolfo Villate. Esta causa en realidad es una mega causa en la cual se abordan delitos de lesa humanidad cometidos por un grupo que se conoce como la Patota de FESET. Era un gendarme que fue jefe de la unidad regional de aquí de Rosario de la Policía Provincial y bajo la órbita de su unidad regional se integró esta Patota. Especialmente por policías de la Policía Provincial de Santa Fe, y tuvo el accionar de esta patota tuvo como epicentro el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario. Ahí funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que tuvo distintas épocas de funcionamiento, pero en particular mayor agresividad y mayor presencia en la ciudad entre 1976 y 1980. El jueves pasado, después de 2 años casi de audiencias, de juicio oral, se dictó el veredicto. Algo importante es que por primera vez en la ciudad y por segunda vez en el país se dictó un veredicto en tiempos de pandemia y se hizo de manera virtual. Esto fue todo un desafío, pero era importante poder continuar con los juicios, que no quedaran paralizados. Así lo pedimos desde el Ministerio Público Fiscal. Es importante continuar con estos juicios porque no solamente son juicios que tienen mucha trascendencia y hay mucha expectativa sobre los mismos, sino que también tanto quienes cometieron o quienes están acusados de haber cometido los delitos y quienes los sufrieron son personas en su mayoría de más de 60 años y en muchos casos fallecieron producto del paso del tiempo, de las edades. Eso generó que haya impunidad. Por ejemplo, en este juicio, cuando iniciamos en abril de 2018, eran 14 los acusados que teníamos. Unos pocos días antes de empezar el juicio murió uno de los acusados, quedaron 13 y en el transcurso de este tiempo murieron 3 y el jueves se condenaron solamente a 10 por esa razón. Pero además también murieron distintos familiares y distintas personas sobrevivientes del terrorismo de Estado y de lo que ocurrió en el Servicio de Informaciones, y murieron sin haber podido escuchar la sentencia del jueves, pero además, y lo más importante, sin poder conocer la gran cantidad de pruebas que pudimos colectar a lo largo del juicio oral, hubieran echado luz respecto de lo ocurrido con sus familiares, o incluso con respecto a los responsables de sus propios secuestros en el caso de los y las sobrevivientes. Este juicio además tuvo la particularidad de ser la primera vez que se juzga en la ciudad de Rosario delitos por medios sexuales. En particular se juzgaban al principio, cuando iniciamos el juicio, 2 violaciones por un perpetrador. Marcote era el acusado de estas 2 violaciones. En el momento en que empezamos el juicio, vino una de las personas, una de las mujeres que había sufrido esta violación de parte de Marcote. Cuando estaba declarando, increpó al tribunal y nos interpeló también a todos quienes estábamos presentes, diciendo que cuando ella había declarado en la instrucción, o sea, en la etapa anterior al juicio, había dicho claramente que había sufrido 3 violaciones y que no solamente la que había cometido Marcote, sino otra de las personas que estaban siendo juzgadas en este juicio, que es Lofiego, que también la había violado. Dijo, no solamente me torturó, no solamente es partícipe de haberme secuestrado, sino que me violó y yo no entiendo por qué en este juicio, estando sentado en el banquillo Lofiego, no está siendo juzgado por mi violación. A partir de su testimonio, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, pedimos que se encuadraran los hechos cometidos por Marcote también en el delito de violación, como lo había pedido originalmente esta mujer que había sufrido estas violencias por parte de Marcote. Esta situación de no solamente de juzgar por primera vez la violencia por medios sexuales en Rosario, sino en particular de haber logrado que se encuadren delitos que vinieron requeridos por otras figuras también en la violación, fue algo muy importante y además también respondió a un nuevo tiempo que estamos transcurriendo en la justicia y en estos delitos que tiene que ver con poder escuchar lo que están diciendo hace muchos años las víctimas, en particular las mujeres, que principal o mayoritariamente fueron quienes sufrieron este tipo de violencias por medios sexuales, de violaciones, abusos sexuales, abortos forzados, aunque no lo sufrieron solo ellas, pero mayoritariamente lo sufrieron ellas, lo sufrieron algunos varones que fueron feminizados también con este castigo, y el hecho de que se juzgue en esta primera ocasión en Rosario fue muy importante y muy trascendente, no solamente para este juicio, sino para los juicios en general, pero no solamente para los juicios en general, sino también para el camino que se viene andando a partir sobre todo de la irrupción de los feminismos y del movimiento de mujeres en las calles en nuestro país y en Latinoamérica, respecto a visibilizar las violencias machistas en todos los contextos. En el terrorismo de Estado también se desplegaron una serie de violencias machistas específicamente destinadas a disciplinar a las mujeres que con sus militancias habían transgredido no solamente el orden de la dictadura, sino también el orden de esa cultura machista que las quería recluida en sus casas como madres, como cuidadoras, como amas de casa, como se las denominaba habitualmente. Así que por todas estas razones es muy importante lo que pasó en este proceso. Y bueno, esperamos que a partir de ahora Rosario siga en este camino de juzgar también estas violencias. Del total de sentencias que hay en el país, solamente el 13% en delitos de lesa humanidad, el 13% aborda este tipo de delitos. El proceso de justicia en Argentina está muy consolidado, lleva muchos años, mucho trabajo y sin embargo todavía está retrasado en cuanto al juzgamiento de este tipo de violencias específicas o sufridas mayoritariamente por las mujeres en los centros clandestinos de detención. Entonces, creemos que por eso es muy importante lo que pasó en esta sentencia en Rosario, y bueno, y esperamos que se siga en el mismo sentido por los tribunales rosarinos y del resto del país.